Sí, es enorme nuestra preocupación y de hecho lo primero que tenemos que decir es que veníamos reclamando nosotros que se volviera a restringir toda la situación en el AMBA en relación a la apertura de actividades presenciales. Era un reclamo que veníamos haciendo. De hecho, nosotros formamos parte del Comité de Crisis Provincial y nos habíamos pronunciado en esta semana que pasó con el conjunto de los gremios en relación a que era importante, absolutamente necesario, nosotros pusimos volver a la fase 1, lo que sea que tuviera que ver con cerrar de nuevo lo que se abrió. En algunos casos se abrió, de hecho, en otros casos se abrió a partir de decisiones. Bueno, pero era una preocupación sanitaria que teníamos y la verdad que estamos de acuerdo en que se hayan tomado estas medidas. Para nuestro gusto se demoró demasiado. Para nuestra apreciación y nuestra observación, debería haber empezado mucho antes y no esperar hasta mañana para ponerlas en marcha. Pero bueno, nada, digo, para aclarar en primer lugar esto. Bien. En segundo lugar, es cierto lo que estabas diciendo y lo que además nosotros hicimos público. Venimos reclamando que se incorpore personal al sistema de salud. O sea, fuerza de reclamos y de habernos sentado muchas veces con el Ministerio de Salud de la provincia, en este momento podemos decir que en los hospitales provinciales el tema equipos de protección personal, insumos, está bastante bien mientras tengamos estos números de pacientes internados. Hemos logrado medianamente dotar a los hospitales con estas cuestiones. También que se hayan incorporado más camas de terapia intensiva es bueno, que se hayan abierto centros de aislamiento, son buenas medidas. Ahora, ninguna de estas medidas va a ser eficaz si no tenemos personal para atender. Ahí nosotros siempre hacemos el tema específico, hacemos centro en el tema de terapia intensiva, de lo que tanto se habla y de la ocupación de camas. La realidad es que cada cama de terapia intensiva requiere de personal especializado, y ahí no estamos hablando solo de médicos, de médicas, sino también de personal de enfermería especializado, más todo lo que tiene que ver con ese funcionamiento, limpieza, camilleros, y la verdad seguimos teniendo un enorme déficit en la cantidad de personal que tenemos en los hospitales de la provincia de Buenos Aires. ¿En la terapia intensiva se necesita un médico cada cuántos pacientes? Lo ideal sería que en cada unidad de terapia intensiva, de acuerdo a la cantidad de camas que tengan, haya un responsable de todo el servicio que pueda organizar, y después que tengamos al menos un médico especializado cada 4 camas, más personal de enfermería, más otro tipo de profesionales que antes no tenía a lo mejor tanto relieve, y que son los kinesiólogos y kinesiólogas, absolutamente imprescindibles también para poder atender a pacientes en esta situación. Y la realidad es que no tenemos cubiertos estos cupos. Esto se debe fundamentalmente, digo, porque el Ministerio abrió una convocatoria, sí, primero a través de su página, y después habilitó en los hospitales a las direcciones a que armaran expedientes con nombramientos. La realidad es que el salario que se paga en la provincia de Buenos Aires no es atractivo para que ingresen profesionales. Entonces, según los datos que nos da el Ministerio, desde el inicio de la pandemia hasta ahora ingresaron 1.960 trabajadores, trabajadoras, al sistema público de salud provincial, de los cuales solo 670 son médicos o médicas. Entonces, eso es más o menos una cuarta parte de lo que nosotros considerábamos que faltaba. Nosotros habíamos hecho un cálculo y un reclamo de que faltaban 2.500 profesionales de la salud, y si solo ingresaron 670, estamos en graves problemas. en una situación de ascenso además de los contagios y con un sistema que ya en la provincia, según datos oficiales, ya superó el 50% de ocupación. Sí, hay un promedio del 55% de ocupación, que no es todo, por supuesto, pacientes de coronavirus, sino también de otras patologías que ahora además empieza a tener más relevancia por la temporada invernal, donde normalmente tenemos pacientes con afecciones respiratorias en las terapias intensivas o por otras situaciones. Hay, por supuesto, dentro de esa ocupación de camas, un número que sí responde específicamente a coronavirus. Pero como bien decís, estamos justamente en la subida de la cantidad de casos, en la subida de la cantidad de pacientes que requieren internación, y entonces por eso nuestra enorme preocupación y por eso nuestros reclamos, y la verdad que por eso no entendemos por qué no se nos convoca a la paritaria, donde podríamos discutir que estamos ganando salarios que no tienen nada que ver con la responsabilidad de la tarea que realizamos. Para que quede claro, cualquier profesional de la salud, porque no hablo solo de médicos, médicas, sino bueno, yo hablaba de licenciados en kinesiología, licenciados en enfermería, trabajadores sociales, psicólogos, digo, todas las profesiones del equipo de salud. Cualquier profesional que ingrese en este momento a un cargo de planta en un hospital de la provincia de Buenos Aires cobra en mano 46.000 pesos. Ese es el salario. Entonces, claramente no es atractivo, y además ingresar en el medio de una situación de riesgo, ¿no? Entonces, una cosa está directamente relacionada con la otra, por eso no entendemos por qué no se nos convoca, como se comprometieron cuando cerramos la paritaria de abril, a que en junio volvíamos a discutir salario, porque el salario es claramente insuficiente. ¿No hay fecha entonces pactada para la paritaria? No, tendría que haber sido en junio. Nosotros, cuando cerramos en abril, justamente una de las razones por las cuales los compañeros y compañeras decidieron aceptar la propuesta, que no era muy atractiva en general, porque 46.000 pesos en la mano es después de haber tenido la paritaria de abril, y una de las razones por las que aceptamos era que en poquísimo tiempo íbamos a estar discutiendo de nuevo salarios, y estamos hoy a 30 de junio, no hemos tenido ni una sola convocatoria de parte del gobierno provincial. Esta es la oportunidad de fortalecer el sistema público de salud. Nadie se quejaría de que se invirtiera en este momento más recursos en fortalecer el sistema público de salud, porque ahí no solo están los derechos de los y las trabajadoras, sino que están los derechos de la población a recibir la mejor atención posible, que en este momento no está garantizada. Sin duda, me parece que es una situación histórica. Lamentablemente tuvo que llegar una pandemia para valorar la tarea de quienes garantizan uno de los derechos esenciales que tenemos desde la ciudadanía, que es el derecho a la salud. Pero bueno, y pareciera que a veces ni así, ¿no? Más allá de los discursos y el reconocimiento verbal, que está muy bien, digo, en los discursos políticos que aparezca el reconocimiento, tiene que traducirse efectivamente en salarios dignos y acorde a la tarea. De aquí acompañamos ese reclamo y quedamos a disposición para seguir dialogando. Marta, como siempre, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Buenos días. Un abrazo enorme.